Este referéndum, como parte de la campaña política, como parte de la guerra sucia, surgió una denuncia por parte del periodista Valverde, referida a la empresa Camse, china, que tiene contratos con el Estado, la señora Zapata y un supuesto vínculo de tráfico de influencias con el presidente. Estaba claro que se trataba de una de las vertientes de la guerra sucia con la que la oposición intentó enlodar la imagen gubernamental, la imagen del presidente, la imagen de los que gobernamos. Entonces lo dijimos, y es bueno volver a repetir, que estamos ante una denuncia, una supuesta investigación que la hace una persona vinculada al narcotráfico. El señor Carlos Valverde estuvo detenido por narcotráfico el año 1994-5, vinculado por narcotráfico. Estuvo en la cárcel, estuvo en Chonchocoro, junto con el narcotraficante Nando Gutiérrez. Fue parte de esa pandilla que hizo narcotráfico y estuvo en la cárcel. Pues ahora, ese señor, con vínculos con narcotráfico, hace esta denuncia, supuestamente de investigación. Y la hace mencionando un concepto: tráfico de influencias. Vean los periódicos, el diario. Dos aspectos inducen a pensar que hubo tráfico de influencias, porque esa fue la denuncia con la que el señor Valverde hizo la denuncia. El Deber, casi 35 horas después de que se conociera una investigación del periodista Carlos Valverde, quien concluye con un presunto tráfico de influencias. Señor Valverde y la prensa que retrata eso, siguiente por favor, El Deber, retroceda, investigar denuncia de Valverde. La denuncia se centraba en que hubiera habido un tráfico de influencias para favorecer a la empresa Camse, para favorecer a la señora Zapata, y la señora Zapata que hubiera tenido un vínculo personal, familiar con el presidente Evo. Siguiente, por favor. Carlos Sánchez Berzaín replica lo de Valverde, dice: Evo Morales corrupto. Valverde denuncia madre del hijo de Evo encargada de grandes proyectos con China. Este fue el objetivo inicial: acusar de tráfico de influencias, acusar de corrupción al gobierno. Así comenzó esta campaña, así comenzó la guerra sucia que llevó adelante el ex convicto y acusado por narcotráfico, el señor Carlos Valverde. Siguiente. Si hubiera habido tráfico de influencias, que era el objetivo y el concepto con el que Valverde y la red de medios de comunicación articulados por la derecha atacaron al gobierno, se supone entonces que la empresa Camse debía haber recibido favores de parte del gobierno. Veamos los favores. Tenemos acá, y ustedes lo conocen, la boleta mediante la que el gobierno rescinde el contrato. Rescinde el contrato con la empresa Camse. ¿Cuándo? Cuando denuncia Valverde, no señores, el señor Valverde denuncia el 4 de febrero. La resolución de contrato está firmada en el mes de noviembre. No es que, porque Valverde denunció que había tráfico de influencias, inmediatamente corrimos a rescindir contrato con Camse. No es cierto. 3 meses antes que el señor Valverde hiciera la denuncia, 3 meses antes, el gobierno había tomado la decisión de rescindir contrato con la empresa Camse por el incumplimiento en la construcción de un tramo del ferrocarril Bulobulo-Montero. Y no solamente rescindimos contrato, por favor, la siguiente, sino que, retroceda uno, pedimos la ejecución de las boletas de garantía. ¿Cuándo? Después de que el señor Valverde denunció, no, señores, exigimos la ejecución de las boletas de garantía 2 meses antes de que el señor Valverde haga su denuncia. Y estamos hablando de un monto de 23 millones de dólares de castigo. No de premio, no de apoyo, sino de castigo. El Estado recuperó sus recursos y le castigó a la empresa CAMSE con 23 millones de dólares. No digo 23 millones de bolivianos, digo 23 millones de dólares. Si hubiera habido tráfico de influencias, ¿se castiga a una empresa así? Con 23 millones de dólares en favor del Estado boliviano, y ya dijimos que con esos 23 millones vamos a construir escuelas. Si hubiera habido tráfico de influencias, como denunció el señor Valverde, la empresa CAMSE debía haber sido favorecida, debía haber sido apoyada, debía haber sido encubierta, debía haber sido respaldada para no ejecutar sus boletas de garantía. Por favor, las siguientes. Aquí está el dinero que el Estado boliviano ha recibido por la ejecución de las boletas de garantía. Rescindimos contrato, ejecutamos boleta en el mes de noviembre y diciembre. Ellos van a apelar y, pese a la apelación, el Estado gana, y estos son los cheques que el Estado boliviano ha recibido de parte del Banco Nacional de Bolivia, 12 millones de bolivianos, Banco Nacional de Bolivia, otros 50 millones de bolivianos, pase por favor. Cheque de gerencia de Visa, 83 millones de bolivianos. La suma total, si no me equivoco, llega a 158 millones de bolivianos, equivalente a 23 millones de dólares. Se denunció tráfico de influencias. Antes de la denuncia, nosotros ya habíamos castigado a la empresa CAMSE por incumplimiento. Y no solamente habíamos castigado a la empresa CAMSE con 23 millones de dólares, sino que el ministro de Obras se querelló en el mes de diciembre, abriéndole juicio a los representantes legales. ¿Cuándo? Diciembre. ¿Cuándo hace su denuncia el señor Valverde? Febrero. ¿Cuándo se querella el ministro? Diciembre. ¿Cuándo ejecutamos boletas? Noviembre. ¿Cuándo hace su denuncia el señor Valverde? Febrero. Si se trataba de tráfico de influencias, no hubiéramos ejecutado boleta de garantía. Si hubiera habido tráfico de influencias, no hubiéramos rescindido contrato. Si hubiera habido tráfico de influencias, no nos hubiéramos querellado penalmente contra funcionarios de CAMSE que posiblemente en los siguientes meses vayan a entrar a la cárcel. Antes de la denuncia del señor Valverde, no después. No después. Resumo esta parte. Antes que el señor Valverde denuncie tráfico de influencias, la empresa CAMSE fue objeto de castigo por parte del gobierno. Se rescindió contrato, se ejecutó boletas de 23 millones de dólares, se los enjuició y encima se les prohibió poder adjudicarse nuevas obras, en particular poder adjudicarse alguna obra de los 7 mil millones de dólares que forman parte del crédito chino a Bolivia. No puede. ¿Cuándo se toma esa decisión? No es en febrero. No es después de que el señor Valverde denuncia. Es en el mes de noviembre, una vez que se rescinde el contrato, que la empresa china CAMSE ya no puede adjudicarse ninguna nueva obra, menos alguna obra de los 7 mil millones de dólares que están pendientes del crédito chino a Bolivia. ¿Tráfico de influencias? Cero. Esa fue la acusación de Valverde. Y estos documentos que han circulado, pero no seguramente con las primeras planas a las que se acostumbran algunos periódicos, demuestran, y tengo que repetir 1 y 10 veces frente a la opinión pública, demuestran que la acusación fundamental del señor Valverde de tráfico de influencias es falsa, se derrumba, es inconsistente. Porque la empresa china ha sido castigada con 23 millones de dólares, se le prohíbe contratar nuevas obras, se le prohíbe acceder al crédito de 7 mil millones de dólares y están sus ejecutivos enjuiciados por incumplimiento con el Estado boliviano. Desde el mes de noviembre y desde el mes de diciembre del año 2015, la denuncia del señor Valverde es febrero del 2016. Estos castigos y estas prohibiciones a CAMSE son 2 meses antes que el señor Valverde haga su denuncia de supuesto tráfico de influencias. Por lo tanto, queda demostrado de que no ha habido ningún tipo de tráfico de influencias como fue la denuncia inicial. Por si fuera poco, por favor pase el siguiente. Es el propio presidente Evo, a quien se lo acusa de tráfico de influencias, que dice públicamente, tengo aquí el periódico que se encargó de mantener esta guerra sucia en primeras planas durante todo el mes, Evo pide a la Contraloría que investigue contratos con CAMSE, día jueves 11 de febrero. Es el presidente Evo que pide que la Contraloría, como corresponde en cualquier contrato del Estado, investigue. No solamente es eso, es el propio presidente Evo que pide el día viernes 12 de febrero, pide que Comisión Legislativa de la Asamblea Legislativa investigue el caso CAMSE. Y como ustedes saben, una comisión legislativa siempre se conforma con presencia de partidos de la oposición y partidos del oficialismo. Por definición de una comisión legislativa, es una comisión multipartidaria. Y es el propio presidente que dice, señores, no tengo nada que esconder, que el Congreso, que es político, investigue lo que quiera, que vaya a revisar lo que quiera, porque no se trata de esconder nada. Al contrario, cuanto más se ventile y salgan a luz la documentación, mejor para Bolivia. Y esa es la posición que asume el presidente Evo. Posteriormente, el mismo día, porque fue la misma conferencia, solamente que otro periódico reflejó otro ámbito. Evo pide a la Contraloría indagar contratos entre el Estado y CAMSE. Y Evo sugiere que la IUF, la Unidad de Investigaciones Financieras, indague la riqueza de Gabriela Zapata. Es el propio presidente Evo a quien se lo acusa de tráfico de influencias, que acabamos de demostrar que es falso, porque el gobierno y el Estado había castigado a CAMSE 2 meses antes de la denuncia del señor Valverde. Es el propio presidente Evo que dice, investiguen todo, investiguen las fortunas, que investigue el Congreso, que investiguen los contratos, que investiguen lo que sea necesario, porque cuanto mayor transparencia hay en estos temas, la verdad que está de nuestro lado va a quedar de manera absolutamente demostrada frente a la opinión pública. Es el propio presidente. Pide que se involucre Contraloría, pide que se forme una comisión multipartidaria del Congreso y pide que se investigue las fortunas. ¿Qué ha pasado después? Como parte de las investigaciones administrativas internas, se encontró que al interior de una de las unidades de gestión social se había armado una estructura que estaba usando bienes del Estado para favorecer a una persona que no trabajaba en el Estado. La señora Zapata no trabaja en el Estado, no es funcionaria pública, pero utilizó un grupo, una red de amigos que sí trabajaban en el Estado y que utilizaron medios del Estado para favorecer intereses privados. el Ministerio de la Presidencia, la ministra de Transparencia, hacen el informe y la denuncia contra la directora de Gestión Social, la señora Choque, y otros funcionarios del Ministerio de la Presidencia que utilizaron oficinas de Gestión Social, para que la señora Zapata hiciera negocios privados. No simplemente nos quedamos de brazos cruzados, diciendo, bueno, que se haga cargo el Congreso. No, señores. No nos quedamos cruzados diciendo, bueno, que se haga cargo el Contralor. No. Indagamos internamente. Y se hizo auditorías y estudios internos de carácter administrativo, porque los de carácter penal los hace la Fiscalía. Y ahí se encontró estas cosas que se le está diciendo. La señora Zapata utilizó vínculos con personeros del gobierno del área de gestión social de la presidencia para obtener beneficios privados. A raíz de esa denuncia, se informa al Ministerio de Gobierno, se observa que hay riesgos de que la señora pueda escaparse porque había avanzado la investigación al interior de quiénes eran sus cómplices al interior de Gestión Social y se produce la detención. Se produce la detención de la señora Zapata, como corresponde. Por favor, el siguiente. Se la detiene, uno diría, bueno, los que han demandado investigación aplaudirán y pedirán una investigación acelerada, rápida. Al contrario, todos los opositores que nos habían acusado de tráfico de influencias, pero cuando se demostró que no había tráfico de influencias, actuaron de una manera muy sospechosa. El día viernes se detiene a la señora Zapata y a la media hora los tweets de todos los opositores se llenan de críticas. Por favor, Doria Medina, el caso Morales Zapata le caen con todo a Zapata, ahí quedará todo. Pase. Norma Piérola, detención de Gabriela Zapata es un show mediático que tiene el objetivo de lavar el cerebro. Siguiente. Toda Bolivia sabe que el dictador Evo mintió. Es una pena que utilice a ministra para tapar mentiras. Siguiente. Confirmado, detienen a Gabriela Zapata. Todo indica que no había orden de aprehensión. Se preocupa el señor Murillo de la señora Zapata de manera extraña. Pase, por favor. La verdad sobre la detención de Zapata es evitar que sea interrogada. Entonces no había que detener a Zapata. O sea, había que dejar a la persona del tráfico de influencias que siga haciendo lo que quiera. ¿Quién les entiende? Si se ha acusado que esa señora tiene tráfico de influencias, pues hay que detener a la persona que hace tráfico de influencias. La detenemos y dicen, no, no hay que detener a la señora que hace tráfico de influencias. Siga. Vladimir Peña, de la derecha, que trabaja en la gobernación de Santa Cruz, con la detención de la señora Zapata y el proceso a funcionarios del Ministerio de la Presidencia, gobierno mitiga daños. Entonces, ¿qué querían? ¿Que la dejemos suelta? ¿Que se vaya? ¿Que se escape? ¿Y que luego desde Brasil esté diciendo, yo acuso y acuso? Que diga su verdad aquí. Que diga su verdad ante la prensa, ante el juez, ante el fiscal. Que diga su verdad la señora Zapata. Tiene todo el derecho a decir su verdad. Pero los indicios son claros. Siguiente. ¿Qué más sigue diciendo la derecha? Cortina de humo el arresto de Gabriela Zapata. De la noche a la mañana, los que acusaban a Zapata de ser la operadora de tráfico de influencias, de un día para el otro se convierten en sus defensores, en sus máximos defensores, sus abogados de oficio. Abogado de oficio, Doria Medina. Abogado de oficio, Yanine Áñez. Abogado de oficio, el señor Tuto Quiroga. Abogado de oficio, se convierte la señora Norma Piérola. Pase, por favor. Lo mismo. Ernesto Suárez, también abogado de oficio de la señora. Acusador. Esto es el día, ¿qué día es esto? Ayer. Hasta el día viernes, todo el mundo acusando a Zapata de que era el vínculo del tráfico de influencias. La detenemos y al día siguiente es inocente. Y los que la acusaban de ser operadora del tráfico de influencias ahora son sus abogados de oficio, defensores de la señora Zapata. Esto es hacerse la burla. Esto es hacerse la burla de la opinión pública. Y querer llevar de la nariz a la gente detrás de sus tonteras. ¿Cómo se explica que dos días antes dicen que ella es la culpable del tráfico de influencias de Evo Morales y al día siguiente es la inocente, la víctima? ¿De cómo? ¿Por qué? Hay una explicación. Enseguida llego. Pase, por favor. Voy a mostrar un conjunto de fotos que no son trucadas, que no son photoshopeadas. Pase. La señora Gabriela Zapata, su hermano Gabriel Zapata Montaño, su hermana Paola Zapata. El señor Gabriel Zapata Montaño, enamorado de la diputada Shirley Franco Rodríguez. ¿Quién es la diputada Shirley Franco Rodríguez? Diputada plurinominal de Cochabamba, titular de Unidad Demócrata. ¡Ay, cara! ¡Ay, cara! Resulta que el primer hermano de la señora Gabriela Zapata tiene un hermano, está bien, pero su enamorada es una diputada de la oposición, del lado de Doria Medina. Siguiente. La señora Neiva Paola Zapata, hermana de la señora Gabriela Zapata, hoy detenida. ¿Quién es? Diputada suplente de la circunscripción 23 del PPB, es decir, del partido de Tuto Quiroga. Pase. Tuto Quiroga, Norma Pieróloga, la señora Paola Zapata Montaño, hermana de la señora Gabriela Zapata Montaño, desfilando, creo que esto es en Chuquisaca o en Tarija. Felices en primera plana, Chuquisaca, Sucre. Siguiente foto. La señora diputada suplente Paola Zapata, hermana de Gabriela Zapata, al lado de Tuto Quiroga dando conferencia de prensa cerca de las gradas de la catedral. Un solo corazón. Siguiente foto. La señora Paola Zapata, diputada de Tuto Quiroga, al lado de la diputada Norma Pierola, sacándose íntimamente un selfie. Tienen derecho, pero sacándose su selfie. Siguiente foto. La señora Norma Pierola, el diputado, exdiputado Serjam, ex constituyente, al lado de Paola Zapata, en campaña plena en la ciudad de Cochabamba. Siguiente, por favor. La diputada Paola Zapata, hermana de la señora Gabriela Zapata, detenida. Hoy, al lado de la señora Norma Pierola y todo el grupo de la bancada del PDC de Tuto Quiroga. Pase, por favor. El mismo grupo. Entonces, ¿qué tenemos? Pase. Que la señora Gabriela Zapata, el micrófono, que la señora Gabriela Zapata Montaño, Gabriela Zapata Montaño, tiene como hermano al señor Gabriel Zapata Montaño, tiene como hermana a la señora Paola Zapata Montaño, y el señor Gabriel Zapata Montaño, enamorado de la diputada, actual diputada, Shirley Franco, de UD, vinculada a Doria Medina. Y la otra hermana de la señora Gabriela Zapata Montaño, la señora Paola Zapata Montaño, diputada, ex diputada del señor Tuto Quiroga, vinculada a Tuto Quiroga y a Norma Pierola, miembros del PDC. Entonces, claro, por supuesto que estos dos señores, que desde el día 4 de febrero se han puesto a tuitear cada minuto en torno a este tema, saben todo. Porque los dos hermanos de la señora Gabriela Zapata trabajan para ellos. Están vinculados políticamente para ellos. Saben si hay hijo, si no hay hijo, si pasó, si no pasó. porque hay aquí un vínculo político con ellos, hay un vínculo político directo con ellos. Y ellos son los que se han dedicado a mantener toda esta tramoya de acusaciones en torno a la señora Gabriela Zapata. No digo que la señora Gabriela tendrá vínculos, no lo digo. Lo que digo es que los hermanos directos de la señora Gabriela tienen vínculos políticos directos con el señor Doria Medina y con el señor Tuto Quiroga. Entonces no hay inocencias. No hay inocencias en estos capítulos. Este es un capítulo de la verdad, de los vínculos políticos de las personas cercanas a la señora Gabriela Zapata Montaño. ¿Y por qué tienen toda la información verídica y atacan, mienten, engañan, vuelven a atacar, sacan verdades a medias? Porque ellos conocen toda la verdad. Y usan lo que conocen para atacar a la señora Gabriela Zapata y para atacar al presidente Evo Morales. ¿Qué tenemos? Que no estamos ante una investigación de un periodista imparcial que se preocupó mucho de escarbar los papeles, ¡uy!, que se cansó durante 8 meses. No, si los familiares de la señora Zapata trabajan directamente con estos políticos, son estos dos políticos quienes han armado todo el esquema de ataque y de acusación. Esquemas de ataque y de acusación que se derrumban. Ellos dos inventaron el tema y lo repitió el señor Valverde. No se le ocurrió a Valverde. Le dieron todo cocinado a Valverde del tráfico de influencias. Y demostramos con papeles en la mano de qué tráfico de influencias si hemos rescindido contrato. De qué tráfico de influencias si hemos ejecutado boletas de garantía de 23 millones de dólares. De qué tráfico de influencias si estamos enjuiciando a la empresa. De qué tráfico de influencias si están prohibidos de acceder al crédito chino de 7 mil millones. De qué tráfico de influencia. Se derrumba la novela del tráfico de influencias. Y perdidos en esta trama política, en esta guerra sucia, ahora salen violentando la legalidad. Violentando la legalidad a involucrar el tema del niño. A involucrarse en el tema del niño. Ustedes saben que hay una ley que protege a los niños. No les ha importado la ley que protege a los niños. ¿Cómo se derrumba su acusación de tráfico de influencias? ¿Dónde van a aferrarse? ¿De qué van a aferrarse? Del niño. Hoy ya no hablan de tráfico de influencias. Ya no hablan. Vean los tweets. Tengo aquí los tweets. Tengo una colección de tweets. Doria Medina, Tuto Quiroga, Murillo, Ortiz, Suárez, Peñaranda, ya no hablan del tráfico de influencias. Ahora es el niño, la preocupación por el niño. No les ha interesado si la señora Zapata, qué contratos hizo, qué tipo de recursos usó del Estado para obtener beneficios privados. No le interesa eso. No le interesa. Le interesa seguir atacando a Evo. No pudieron con tráfico de influencias, ahora con el tema del hijo. Porque seguramente las personas que dieron información a estos políticos están muy preocupados. Y ese no era lo que se les prometió que iba a suceder. Deben estar muy preocupados. Claro, porque está la hermana en la cárcel. Y a ningún familiar le gusta ver a la hermana en la cárcel. Claro. Se les está cayendo toda la tramoya, todo el teatrito se les está derrumbando. Y la única manera para mantener los hilos arriba es con el tema del hijo. Y no les ha importado violar la ley que protege a los niños. No se puede hacer política con los niños. No es ni legal ni ético hacer política con hijos, con los niños. Pero ahora vean todos los tweets, que no los voy a leer por decencia mental. No voy a leer todos los tweets dirigidos ahora a hablar y preocuparse por el hijo. Señores, esta acusación comenzó con tráfico de influencias. ¿Dónde está el tráfico de influencias? Acabamos de demostrar que se derrumbó la hipótesis de tráfico de influencias. Es mentira el tráfico de influencias. Pero para mantener el ataque a Evo, para mantener la guerra sucia, como no funciona tráfico de influencias, ahora recurren al tema del expediente del hijo. Y se preocupan por la moral del hijo. ¿Pero acaso ese era el tema? ¿Acaso el tema no era tráfico de influencias de una persona con miembros del Estado? Se les acabó el teatro. A estos señores se les acabó el teatro. A estos dos políticos de aquí del centro se les acabó el teatrito. Y ya no tienen cómo jalar la pita. Y entonces el último recurso es en contra de la protección a los niños, violentando la ley que protege a los niños y un principio ético. No se hace política utilizando a los niños. No se puede, no es digno, no es ético hacer política o hacer guerra sucia utilizando a los niños. Pero ahora, todos son los niños, la preocupación por los niños. Se olvidaron de tráfico de influencias, se olvidaron de Zapata, si está vinculado o no tiene vínculos, si la señora Choque dio o no dio una movilidad. Ahora su preocupación es el niño, el niño, el niño. Hipocresía total. Hipocresía total. Dejo con este vínculo. Estamos aquí demostrando, no me estoy inventando, toda una articulación política para atacar al presidente Evo utilizando el tema de la señora Zapata. Como no pudieron convencer a la opinión pública con el tráfico de influencias, porque se demostró que será falso, ahora vienen con el tema del niño, de la preocupación o no preocupación en torno al niño. Que las autoridades pertinentes hagan su trabajo. Que las autoridades pertinentes hagan su trabajo en torno al niño. El presidente Evo esta mañana dijo una palabra muy clara. Dejemos que las autoridades hagan su trabajo. Y no utilicemos a un niño para sacar rédito político. No utilicemos el nombre de un niño para atacar de manera infame al presidente. No utilicemos a un niño para querer seguir haciendo guerra sucia. Es indigno, es inmoral, es antiético, es ilegal. Tráfico de influencias, cero. Tráfico de influencias, falso. Tráfico de influencias se derrumbó. ¿Cuál es la investigación real que hay que esperar que avance? ¿En qué medida la señora Zapata utilizó bienes del Estado para obtener beneficios privados? Que avance. Colaboremos. La investigación en la Asamblea. Que avance. Demos toda la colaboración. La detención de Zapata no impide que la Asamblea haga lo que vea conveniente en torno a ella. No impide. Y la detención no impide que la señora Zapata convoque una conferencia de prensa ahorita para hablar con ustedes lo que ella vea conveniente. Ella misma ha preferido el derecho al silencio. Ella ha decidido ante el juez derecho al silencio. Si la señora Zapata tiene que decir algo, llama por teléfono y convoca a la prensa, y la prensa tiene todo el derecho a ir a penal de Obrajes a hablar con la señora Zapata 3 horas enteras de lo que ve la señora Zapata. No hay nada que esconder. Nosotros no escondemos nada. No está en la cárcel para que no hable. Está en la cárcel porque utilizó bienes del Estado para fines privados. Y si ella cree tener otra posición, tiene el derecho a hablar con ustedes. La prensa puede entrar y puede ser convocada cualquier día, cualquier hora que la señora Zapata vea conveniente para hablar con la prensa. No lo ha hecho, no ha querido. He visto que ha insultado a un periodista el día viernes. Pero igual tiene su derecho a hablar. No se está escondiendo nada. Más bien, estamos aclarando que hemos estado ante una tramoya política que se inventó tráfico de influencias, y como se ha derrumbado la hipótesis de tráfico de influencias, ahora se aferran al tema del niño de una manera ilegal, inmoral, indigna, indecente, para seguir haciendo política. Eso es lo que el día de hoy quería hablarles, y acepto preguntas sobre el tema, por favor. Exclusivamente sobre el tema de tráfico de influencias y el tema Zapata. Comencemos aquí, por favor. Señor presidente. Adelante.